la Asociación Laboral de Trabajadores de Calcar, ALTRAC, que emitió un comunicado al respecto de un proyecto de ley que se ve que se está trabajando en el Parlamento Nacional o en el Poder Ejecutivo para abordar el tema de las deudas que quedaron de los administradores anteriores de la cooperativa Calcar, que cerró sus puertas, fue vendida ahora. Y estamos en contacto telefónico con Washington Marsat, que es titular del sindicato de trabajadores que mencionábamos recién. Washington, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, un gusto estar en la mañana ahí en la radio. Igualmente para nosotros. Bueno, Washington, ¿ya están trabajando, podríamos decir, normalmente? Bueno, a ver, si todo depende cómo se consigne la normalidad, ¿no? Nosotros veníamos con la cooperativa Calcar con un deterioro bastante importante y que venía de años, y cuando cerró la operativa teníamos poco menos de los litros de leche que hoy estamos procesando, y además directamente no se procesaba al 100% en la unidad productiva, se derivaban muchos litros de leche. Se podría decir que a 60 días de una reapertura histórica que se realizó en el departamento de Colonia, en la ciudad de Tararira, se han recuperado en torno de 60 puestos de trabajo, llegan más de cerca de 50.000 litros de leche todos los días a la empresa para procesar, se procesa ahí en la planta, y bueno, se está generando de nuevo una cadena de valor interesante en una industria que tiene enormes dificultades, y nosotros, bueno, estamos revirtiendo una situación que generó mucho perjuicio, y bueno, en torno a ese perjuicio es que contextualizábamos nosotros el comunicado que tú hacías referencia, ¿no? Claro. Háblame ahora al respecto de un proyecto que pretende contemplar a esos productores que quedaron con cuentas a cobrar, ¿no? Sí, a ver, yo quiero dejar bien en claro como primera cosa que nosotros, y lo remarcamos en el comunicado, que nosotros no estamos en contra de que se encuentre una solución para esos productores que fueron muy afectados. Claro. Nosotros conocemos personalmente a muchos de ellos, fuimos a hablar cuando andábamos buscando un litro de leche para reabrir la fábrica, y muchos de ellos hasta tuvieron que comerse las vacas literalmente para sobrevivir ellos y la familia. Entonces sabemos del dolo que causaron los directivos de la empresa cuando tomaron la decisión que tomaron, y el perjuicio de gente que desde el año pasado, por ejemplo, se le había quedado bebiendo leche en el mes de noviembre. Claro. Entonces sí. Nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros lo que sí manifestamos y pusimos nuestro reparo tiene que ver con que ese beneficio alcance, ese proyecto de ley alcance a los directivos, lo que hicieron el desastre este, ¿no? Que fueron, por supuesto, las últimas directivas. Entonces, nos parece que teníamos que opinar en ese sentido y poner nuestra voz de que apoyamos este proyecto de ley, pero que entendemos que hay gente que causó muchísimo dolor, mucho daño, no solamente a los productores, sino proveedores, trabajadores, distribuidores en general, y directamente excluido de cualquier beneficio que se pueda encontrar en ese sentido, ¿no? Claro. Vos mencionabas dos hechos, el comunicado menciona dos hechos puntuales que me parecen por demás muy importantes para mirando hacia adelante, ¿no? Hay que mirar también lo que ha pasado para que no se reitere esto, porque ha pasado en Coleme también, que por ejemplo utilizaron los dineros de todos los uruguayos para poner en la cooperativa con el fondo de reconversión de la industria láctea, y no aparece en qué fue invertido eso, ¿no? Sí, nosotros eso lo sabemos, tenemos, por supuesto, participamos en nuestra Federación Láctea, que es la que lleva esa denuncia permanente a todos los lugares, donde se ha utilizado incluso para reprimir sindicalmente trabajadores, ¿no? Claro. Echar al pleno del sindicato, la dirigente del sindicato, Y bueno, y ahora estamos asistiendo aparentemente a un proceso de venta que se va a realizar ahí, al igual que se realizó con Granja Pocha en el departamento de Colonia, donde se vistió la novia, digamos así en estos términos, se maquilló y se termina vendiendo a una multinacional, tal vez la más grande en términos de industria láctea. Entonces, a ver, calcar la otra experiencia, más de 4 millones y pico, casi 5 millones de dólares, y lo único que vemos una máquina ahí que de envasar leche que está quedó a medio terminar. Se pagaron liquidaciones de gente que se fue de la planta Carmelo, pero después de eso, ese dinero no se vio reflejado como reconversión como tal. Entonces, yo, si me pongo como contribuyente, como tributario, me siento estafado, ¿no? Porque siento que se le dio plata a gente que no hizo lo que dijo que iba a hacer. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de dineros públicos, de asistencia, porque en este caso era una asistencia financiera, porque tenía más característica de eso que de préstamo, ¿no? No debemos olvidar que la mitad de ese dinero prácticamente no se devolvía. Entonces, hay que mirar, poner el ojo, porque las buenas intenciones a veces, que fueron buenas en su principio, terminan siendo generando cuestiones en este sentido que tú planteabas, ¿no? ¿Y qué pasó con ustedes, Washington, los trabajadores? ¿Qué pasó? Porque los trabajadores también tuvieron un perjuicio importante con lo que tenían para cobrar. Sí, nosotros, a ver, trabajamos todo el mes de marzo, finales de febrero, ese salario no lo percibimos, lo cual nos generó un perjuicio enorme a lo inmediato del cierre, porque no teníamos un sustento para nuestra familia. Por ende, no teníamos seguro de paro, pues lo íbamos a cobrar el mes siguiente, y bueno, nos generó deudas, tuvimos que salir a explotar la tarjeta de crédito, o a pedirle un familiar, en definitiva, ¿no? Como nos manejamos siempre los pobres, y generamos deuda. Entonces nosotros también reclamamos en ese sentido, que hemos, valga la redundancia, reclamado que se encuentra a través de dinero que eran de devolución del IVA, que se pagara ese mes de marzo, dinero que estaban en torno a los 150 mil dólares, estamos hablando de una suma mucho menor, si se habla del proyecto de asistencia a los productores, que está hablando en torno a 1.300.000. Nosotros estamos hablando de 150 mil dólares que solucionaban lo que tiene que ver con el salario de febrero y marzo, y además vamos a caer en el fondo de insolvencia, porque por ende los bienes vendidos en la liquidación no va a alcanzar la plata ni para cubrir los bancos, por ende vamos a ir al fondo de insolvencia, que a su vez está topeado, y eso va a traer perjuicio de que hay compañeros, por ejemplo, que van a cobrar hasta el 50% de lo que deberían haber cobrado por su liquidación de ingreso. Entonces, vaya si tenemos perjuicio de los trabajadores en ese sentido, sumado a los que ya veníamos teniendo a lo largo del tiempo, que veníamos asistiendo con diferentes cuestiones en la cooperativa, ¿no? Desde rebajas salariales hasta llegamos a trabajar días gratis para sostener la fuente de trabajo. Uh-huh. ¿Y ustedes tienen un totalizado de cuánta plata estaríamos hablando? Y por ejemplo, cuando ustedes mencionan que no todos fueron perjudicados y que hubo gente que salió bien, que incluso que son parte de las directivas pasadas, ¿no? Sí. ¿De cuánta gente estamos hablando, Washington? ¿De cuánta gente estamos hablando que salió perjudicada? No. Tú. ¿De cuánto estamos hablando que son los que no deberían ser tenidos en cuenta en este proyecto? Digo, las directivas de pasadas de Calcar. Sí, yo no sé cuánto integraban la directiva, pero estamos hablando nomás de un entorno de 8 o 10 personas, digo, que formaban parte de esa directiva. Algunos no sé si seguirán estando, no formaban más del universo ese. Nosotros la última vez que tuvimos contacto con ellos andaban cinco productores que los que andaban en la vuelta siempre. Por eso te digo, ese número se extendería en un máximo de 8, que serían los que estaban formando parte de una y otra directiva, ¿no? Ahí está. Queda planteado el tema entonces, Washington, que ustedes, la preocupación que tenían ustedes con este proyecto. ¿Este es un proyecto que se está discutiendo dónde? ¿Cómo tuvieron conocimiento ustedes de eso? Bueno, nosotros tuvimos conocimiento como primera cosa, ya sabíamos con algún productor que está en el tema metido, que no nos había dicho que estaba este proyecto llevándose a cabo, Después por los trascendidos de prensa que han salido en los últimos días, y entendemos que se está conversando la órbita del Poder Ejecutivo, que todavía no ha pasado al Poder Legislativo. Esto, sí, es una cuestión que nosotros hemos podido percibir, de que se viene trabajando de esa manera. Sí, Ministerio de Ganadería y Ministerio de Economía son los que están en eso. Sí, naturalmente. Pero bueno, nosotros, a ver, vuelvo a repetir, para ir cerrando un poco. Sí. Nosotros no estamos en contra de que se genere un proyecto de ley, dejar claro eso. No, está sí claro estamos eso, sí. En contra de que se incluya a gente que causó dolo, que causó mucho daño y desastre en la industria, y no son justamente los perdedores de esto. Y además entendemos que los trabajadores hemos sido muy perjudicados. Nosotros, mire, un detalle de más le agrego, nosotros tenemos compañeras y compañeros que ya se le venció el seguro de paro, que el Ministerio de Trabajo prometió hacer las extensiones correspondientes al fin de sostenerlo y que pueda llegar en una eventual plantilla con la nueva empresa Nofroc, y no le hemos podido renovar el seguro de paro, y estamos hablando acá de millones de dólares por una asistencia. Entonces hay contradicciones en eso, y los trabajadores nuevamente nos sentimos que somos lo que más marchamos en esto, ¿no?